Saludos mi gente y bienvenidos a Nivel Escondido 231. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta semana me acompaña Mash 188. Mash, que es la que hay estos back to back episodes. Yeah, creo que muchachos. Bueno, todo bien aquí, sábado de hacer varias gestiones, hacer varias cositas en la casa. You know, cansado ya final del día. Pero nada, para adelante. ¿Y tú? Ya estoy medio cansado y fui a practicar softball y qué sé yo, y estoy cansadito ya. Nice. Bueno, sabrás que yo no lo he dicho aquí en el podcast, pero yo anuncié mi retiro oficial de los deportes, por lo menos los deportes que requieran que yo corra o brinque. Así que me retiro oficialmente del baloncesto. ¿Por qué? Mi pana, Waldi, el Eduardo mío, no el Eduardo de Gio. Él es coach del equipo de su nene de fútbol, de soccer. Y en medio de la práctica se desgarró el ACL, el ligamento este de la rodilla. Sí. Y lo tuvieron que operar. Y entonces está todo hecho una porquería porque la recuperación es fuerte. Me dice que le dan unas terapias donde le cogen la pierna y como que se le enderezan, que dice que llora como un bebé. Y yo, oh my god, yo pues anuncio mi retiro, ya yo estoy viejo para que me pase eso. So ya, yeah, de ahora en adelante, juego baloncesto en NBA 2K. Sí, bueno, no sale mejor así. Sí. Bueno gente, el show que tenemos para hoy va a ser cortito, pero va a estar muy muy bueno, así que vamos a arrancar. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, arrancamos con las noticias. Gente, y la semana pasada dimos la noticia de que el cómic de Sonic, el que llevaba un montón de años corriendo, iba a llegar a su fin. Y entonces se había dicho pues que estuvieran pendientes en el futuro, que si yo pudiera surgir algo. ¡Boom! En el Comic Con, durante el fin de semana pasado, anunciaron que Sonic the Hedgehog estará regresando al mundo de los cómics a manos de la casa publicadora IDW Publishing, esto en el 2018. En la actualidad, esa casa publicadora publica trabajos relacionados a las licencias de Star Wars, The X-Files y The Teenage Mutant Ninja Turtles, entre otros. Así que esto fue súper súper rápido. Me imagino que esto todo venía a que quizás llegue un punto donde tenían que renegociar y quizás esta gente de IDW estaba ofreciendo más o whatever, y ahí termina este partnership y comienza uno nuevo. Si usted era fanático de la serie de los cómics de Sonic the Hedgehog, no va a tener que esperar muchísimo para continuar una nueva aventura, porque no me imagino que no va a retomar donde se había quedado esa serie, sino que será una nueva historia dentro de esa licencia. Ya, yeah, suena bien eso. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, tenemos aquí que para los fanáticos de Final Fantasy XV y de Forza Horizon 3, pues tenemos buenas noticias, y es que el carro que se utiliza en Final Fantasy XV, conocido como el Regalia, va a llegar esta semana para Forza Horizon 3. Nice. La forma que te va a llegar va a ser por el message de Xbox, es decir, para que bajes el carro, y esto si tienes el juego Forza Horizon 3 o tienes Final Fantasy XV, de cualquier forma te va a llegar un mensaje que te va a decir que puedes bajar el juego, así que... Oh, nice, so, no hay que tener los dos juegos. Por lo que entendí en la noticia, no, porque dice players who own either Forza Horizon 3 on sí, Xbox dice. One o Windows 10 or Final Fantasy 15 on Windows One will receive the regalia, así que... Ah, nice, so yo lo puedo tener. Yeah. Awesome. Super, super cool que hagan esto, mano. Ya, yeah, creo que vas a poder bajar, lo vas a poder componer convertible, pero no puedes volar. Tiempo que el juego vuela. Sí, en Final Fantasy 15 vuela. Oh, wow, no sabía. El último update que tú le haces al carro es que puede volar. Ah, ok. So, yeah. No estaba en el al principio del juego. O sea, porque yo decía, ya, yo vi a Gio jugándolo. Yo nunca vi el carro volar, pero tampoco fue que yo me tiré todos los streams de Gio. Ya, yeah, igual tú puedes terminar el juego sin que el carro vuele. Ah, ok. Como que son como side quests. Okay. Yeah. Bueno, seguimos por aquí con la siguiente noticia. Y gente, esto viene relacionado directamente al éxito logrado en la taquilla de la película de Wonder Woman. Warner Brothers confirmó esta pasada semana que estarán trabajando en una secuela y que la misma estará estrenando el 13 de diciembre de 2019. Ya le tienen fecha a la película. Al día de hoy, además de Wonder Woman ser la película dentro del universo cinemático de DC con mejor crítica, también ha logrado recaudar más de $700 millones a nivel mundial. Esto es un éxito rotundo. Este nuevo proyecto de Wonder Woman se une a los demás previamente anunciados, como pues la película de Cyborg, Flashpoint, Aquaman, Suicide Squad 2, Gotham City Sirens, Batgirl, Shazam, Green Lantern Corps y el proyecto de The Batman. Así que DC por ahí viene con muchos, muchos proyectos dentro de ese universo cinemático. Y se añadió ahora uno más. Pero si usted es fanático de Wonder Woman y no puede esperar hasta el 2019, recuerde que la heroína estará regresando para participar de Justice League. Esto el 17 de noviembre. Ahí es cuando estrena la película. Y ya por ahí salió un trailer nuevo que hint a que Superman va a estar de regreso. ¿Viste ese trailer, Mash? No lo he visto. A ver, velo. No enseñan a Superman. Superman está ausente en todo. Pero hay una escena en particular en que el diálogo hint a que alguien regresa. ¿Y quién puede ser? Yo odio al Superman. Está tan porquería. Pero pueden diferir de mí porque a mí me gusta el Batman de ahora. Sí. Yo nunca he sido fanático de Superman. Yo encuentro el Superman medio bruto. Exacto. su peor enemigo, su poder es que es más inteligente que él. Exacto. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia y malas noticias para aquellos que separaron el SNES Classic en Walmart. Y es que, dado a un technical glitch, un sinnúmero de personas pudieron preordenar, ¿verdad?, esta consola en la noche de julio 21, y esto fue por alrededor de 30 minutos, como a las 11:30 por ahí, de la noche. Y ellos dicen, ¿verdad?, que fue un technical glitch, así que están cancelando todas las reservaciones. Esto es Walmart. Está cancelando todas las reservaciones que se hicieron, ¿verdad?, durante ese periodo, o que se pudieron hacer, ¿verdad?, porque dijeron que lo pusieron mal. Así que El mundo cancelado. Todo el mundo cancelado. Todo el mundo que se paró está cancelado. Y básicamente el email dice, pues está cancelado. Miren, con entrega a la página, porque estén pendientes, básicamente. Ajá, tiempo antes de que salga la consola, que sale en septiembre 29, básicamente. Oh, wow. Oh, yeah. Eso un montón de gente estaba peleando por eso. Pero, yeah. Walmart dice que no era momento de haberlo sacado. Así que se les pasó sin querer. Esto pinta que va a pasar como con el NES Classic, que va a ser un desastre conseguir uno. Los scalpers lo van a estar revendiendo a un precio sumamente alto. So, yeah, otro. Supuestamente ahora vas a poder comprar nada más que uno por persona, así de verdad. Ya, pero aún así, si es tan limitado, si es online, ¿cuántas cuentas uno puede hacer online? Exacto, también. So, yeah. So, yo espero que no sea tan desastroso como el del NES Classic, que haya suficiente. Y sería buenísimo que, hagan una segunda tirada del NES Classic, pero yo sé que no lo van a hacer porque ya hubo reportajes, temprano en el año que habían indicado que la producción de eso pues había cesado. Anyways. Bueno, pues gente, con esto terminamos las noticias para esta semana, y esto va a las millas, gente. Yeah. Y vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 2 de agosto de 1970 nace en New Jersey, Estados Unidos, el actor y director Kevin Smith. Yeah. Mash, ¿algún proyecto Kevin Smith que te haya gustado en el pasado? Es que las películas de él son media raras. O sea, como que él básicamente hace muchos cult classics, como lo que es Jay and Silent Bob. Esa película, ¿verdad?, es una loquera, está chévere. La ha dirigido como que episodios así, por lo menos, de The Flash, Supergirl. Mm-hmm. Este, la de Clerks, Clerks está brutal, esa película está súper cómica. Yo vi más que la primera, la segunda de Clerks no, nunca la vi. Ya, pero a mí me gustó mucho Clerks. La que a mí me make a porno, más o menos. Este, ya, yeah, son películas, las películas de son core classics, este, está tan chévere. Como que ninguna ha sido como que un mega palo. Pero sí tiene un montón de seguidores, esas películas. Tenía una, yo creo que era, se llamaba Chasing Amy. Si no me equivoco, esa yo la vi este, en un avión, en un vuelo de esto, y me gustó. Sí, sale Ben Affleck. Sí, sí. Ya, este, y Clerks, este, me gustó. Pero yo creo que lo que yo he visto de él como tal que más me ha gustado fue como una presentación que él dio conferencia de prensa Soros, este, era como que la gente le estaba preguntando y él contaba de cómo se convirtió en director y cómo conoció a su esposa y todo. Super funny, este, so, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba eso en particular, pero era tipo documental, tipo conferencia de prensa Soros. Yo la vi hace muchísimos años atrás, estaba super, super funny. Bueno, aquí estoy buscando, a lo mejor es Untitled Prince Documentary, puede ser, no sé. Lo único que suena como documental. Ya, tendría que ser bastante, tendría que 2001. Ser después. Ya, yeah, that makes sense. Este, puede ser que sea eso. Tiene que ser después de Clerks, porque yo recuerdo que él hablaba de Clerks, este, de cómo básicamente sí, la financió. Después de Clerks 2. Ah, oh, okay. No. Espérate. Ya, está después de Clerks, uno. Ah, okay. Ya, él comentaba de que para financiar la película, él trabajaba en Blockbuster y entonces él ponía que él ganaba un montón de dinero, este, como para... Y para el supervisor se ponía él mismo, o sea, cuando llamaban para preguntar, you know, ¿esta persona hace tanto dinero? Y, ah, seguro que sí. So, él tenía este un montón de tarjetas de crédito trepadas para poder financiar los proyectos del este cinematográfico. So, ya, y él también comenta cuando conoció a la esposa. No sé, aparentemente la esposa es muy, muy bonita, you know, way out of his league. So, ya, yeah, está super cool. So, ¿cuál era el nombre, Mash, de eso? Este, te digo ahora, se llama Untitled King, Untitled Prince Documentary. Okay, pues ya, yeah. Si tienen una oportunidad, busquen eso, verlo. No estoy totalmente seguro si es eso, pero suena que sí, que ese es lo que yo veo. Bueno, yeah. Pues continuamos por aquí, gente, vamos ahora a pasar a las publicaciones. Y esta semana en videojuego tan solo un release, llega a Tacoma para Xbox One y PC. Entonces, en Blu-ray y DVD llegan Going in Style y The Circle. Going in Style, cuando esa película iba para el cine, me interesaba no ir al cine a verla, pero en algún punto verla. Esta es la comedia esta donde está Morgan Freeman y dos o tres viejitos más que van a robarse un banco. So, yo no sé si recuerdas el trailer. ¿Qué te pareció? Yo la vi los otros días, en verdad está chévere. It's okay. Está entretenida, básicamente. Ya, yo no espero más de eso. Bueno, verla. Maybe reírme una que otra vez. Ya, está entretenida. Hay una parte que sí que hay cositas que dan dan risa, este, pero el por qué ellos lo hacen, pues también pues toca un poco más a la gente, so, yeah. Okay. Y la otra, The Circle, este, que está con Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega. On paper, esta película se supone que sea un palo. Y yo pensaba que esta película, pues, no iba a ser buena, a pesar de que cuando salió yo no escuché ningún revuelo ni nada, pero... Y durante la semana estaba escuchando a nuestros colegas de allá de GG, de Mouthful Podcast, y dicen que la película es un desastre. Y entonces me dio con chequear el score. Oh my god, los reviews de esto están por el suelo, así que, yeah, no se deje llevar por los nombres de los actores y las actrices. Y a dele un next a la película. Y en el cine estrena esta semana The Dark Tower y Detroit. The Dark Tower está basada en la serie esta de libros de Stephen King. Y Detroit, por lo que estaba leyendo, está basado en una historia de la vida real. So, ya, y eso es lo que tenemos esta semana para releases. Así que vamos a pasar al tópico, pero antes, supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Y la melodía pertenecía a Shinobi, la versión arcade de 1987. Específicamente, ese era la tonada del segundo nivel, el segundo stage del juego. Mash, ¿tú llegaste a jugar Shinobi en arcade? No que mi mente recuerde. Okay. Yo llegué a jugarlo, pero muy poco, pero yo lo tenía en Sega Master System. Y el juego era parecido, pero no era totalmente igual. Y la música pues variaba, pero era más o menos la misma tonada. La diferencia era más el poder del sistema que otra cosa. Pero ya, muy muy buen juego. Luego de eso hubo más juegos dentro de la serie que salieron para Sega Genesis. So yeah, super nice. Bueno, ahora sí, gente, vamos a pasar para el tópico de esta semana y tenemos Bóveda Misteriosa. Y gente, yo no sé si vaya a estar difícil o no. Ya veremos. Mash me preguntó fuera del aire que si está difícil o no. Yo terminé diciéndole que sí, porque puede ser que las claves lo alejen de lo que originalmente yo estaba pensando. Pero vamos a ver. Lo que tenemos en la bóveda misteriosa es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir metales como el mercurio y el plomo, entre otros, en oro o plata. También esta sustancia se vincula con el rejuvenecimiento y la inmortalidad. Es el símbolo central de la alquimia, simbolizando la perfección en su máxima expresión, el conocimiento y la felicidad celestial. Los esfuerzos para descubrir esta sustancia fueron conocidos como Opus Magnus, o gran obra si lo traducimos del latín al español. Mash, ¿qué es lo que tenemos en la boda? Estás hablando de transmutation, o transmutación, ¿verdad? De eso, pero no sé qué. Estamos hablando de lo que es, convierte metales en metales preciosos, en oro o plata. Y sí, es la leyenda esta de que hay una piedra, creo que... Oye, oh, yeah, estás sumamente cerca. Y bueno, no me acuerdo cómo se llama la piedra. ¿No es el Sorcerer's Stone? Yes, no, es que... el Sorcerer's Stone. Sí. Yeah, el Sorcerer's Stone que está en Harry Potter. La película gira alrededor de eso, pero como tal, la película no es el punto de atención, no se profundizan sobre la piedra. So, mi idea principal era irme por ahí, entonces cuando me pongo a buscar información, dije, mira, todo esto, you know, es parte de eso, pero, you know, te aleja de la película, si te dejabas llevar solamente por eso. Pero yeah, excelente, Mash. El Sorcerer's Stone, o en español, la piedra filosofal. Eso es una leyenda que viene desde hace mucho tiempo, desde antes de Harry Potter. Oh, sí, sí, eso es algo de conocimiento legendario, cultura popular, sí, eso cultura, ya, conocimiento folclórico, etc. Yeah. So, yeah, excelente, Mash, la sacó, yeah, yeah. Bueno, gente, ahora sí vamos a pasar a qué es la que hay. Listo, Mash, estamos ya casi terminando de que puedo ir a hacer stream. ¿Verdad que sí? Bueno, Mash, ¿qué es la que hay? Pista malo, porque yo no tengo nada nuevo. Sí puedo decir que jugamos dos veces para la Liga de Rocket League Puerto Rico. No nos fue tan mal. En el primer juego que jugamos ganamos 3 de 5 juegos, y en el segundo que jugamos ganamos 2 de 5 juegos. Okay. En el que ganamos 3 de 5 juegos, podíamos haber ganado 4 de 5 juegos, pero básicamente pues choqueamos. Eso pasa. Y en el que ganamos 2 de 3 juegos, yo entiendo que hicimos muy buen trabajo, porque esa gente tenían 2 Grand Champions y nosotros pues no hemos llegado a Champions ninguno tan siquiera, así que le hicimos buen trabajo. Ellos mencionaron que cuando le hicieron la entrevista, el chamaco siempre le hace como que la entrevista a los que ganan, o los que ganan más, pues en la entrevista dijeron que se sorprendieron de que nosotros los estábamos atacando tanto, o sea, es que estamos mejorando, ¿verdad? En cierto modo. Nice. No necesariamente somos la cherry del grupo. Si dejaron de ser la cherry. Estamos sextos, o estamos celebrando mientras dure, pasan los primeros 8. Oh, wow, tan sexto. Sí, estamos sexto, pero los que estamos entre 5, 6, 7 y 8, estamos súper reñida la cosa. Hay que ver qué juegos les restan entonces, si ya ustedes se enfrentaron, sí, a los más duros. Pues, no, a nosotros nos queda contra PR Elite, que es uno de los equipos más duros. O sea, son 5 perdidas fácil para nosotros, posiblemente. Que ellos están básicamente barriendo a todo el mundo. Pero sí, ya nos hemos enfrentado a Impulse, que es un equipo que está primero en cuestión de estadística, pero PR Elite está primero en cuestión de porcentaje de ganado. So, básicamente Impulse ha jugado más que... ha jugado más veces que lo que ha jugado PR Elite. Ya jugamos contra Piña Colada, que es otro equipo bastante fuerte, pero ya jugamos contra Drilldo, que también es otro bastante fuerte. So, nos quedan unos cuantos, ¿sabes? Como que nos queda PR Elite, que básicamente le dije a Chamaco que ese no lo íbamos a pasar por el stream. nos queda Red Gibbon, que ese creo que podemos darle buena pelea. Y no sé cuál otro me queda. Nos queda. Ya se han salido tres equipos. Ah, se salieron, ya no están en el torneo. Sí, ya no están en el torneo. ¿Por qué se salieron? Nada, cosas de ellos, o changuería, o no podían cuadrar con su equipo. Hay diferentes factores que ocurrieron. Ok, un violineo intenso, en resumen. Algunos sí, fue un violineo, etcétera. Otros que ni aparecieron, pero entonces ahora hay 10 equipos, solamente 2 no pasan, está bastante cerrado eso ahí. Vamos a ver, espero que pasemos, que sea octavo, o sea, como que siendo nuestro primer torneo y siendo unos bacalaos, básicamente. que hemos mejorado, la cuestión es que hemos mejorado durante el transcurso, o sea, y en los streams, pues Chamaco lo dice, que ha notado mejoría entre en el grupo de nosotros. Yo creo que somos de los más que hemos tenido streams, ¿verdad? Que estamos más veces featured en el canal. En el canal de Chamaco. Chamaco nos llama como los favoritos del pueblo, ¿verdad? hay mucha gente que le gusta solamente por el nombre de Sacaleche. Pero sí, bueno, creo que estamos mejorando. Estamos moviéndonos mejor y eso, así que vamos a ver qué pasa. Estamos ahí. Mejor, por lo menos. ¿Los playoffs son round robin o son bracket? Creo que son bracket. A rayo, pues traten de no entrar octavo. Sí, porque vamos a perder la primera, sí. Posiblemente si estamos octavo y está PR Elite primero, o whatever. O sea, o si entramos también séptimo, posiblemente esté Impulse o Piña Colada, o sea, como que también nos vamos a ir a ajuste fácil. Tenemos que entrar en el medio ahí para jugar contra el otro que nos queda del mismo medio, de abajo de nosotros. ¿Se tiene fecha aproximada de los playoffs? Como tal, no, pero Chamaco está tratando de cerrar la primera ronda, que este round robin que todo el mundo juega contra todo el mundo, en 3 semanas, él había mencionado. Okay. Que quiere que tratarle que la gente juegue todos sus juegos, ¿verdad? En 3 semanas. Yo de verdad no me he puesto a verificar. Yo creo que nos faltan 3 juegos, ya que pues 3 se fueron. Así yo creo que nos faltan entre 3 a 2 juegos. Okay. No estoy seguro. O sea que me queda PR Elite, nos queda Red Gibbon, pero no estoy seguro si nos queda otro más. Okay. Oh, suena chévere. Y una vez terminen, que todos jueguen contra todos, ¿se repite otra vez eso o pasan directamente a los playoffs? Pasan directamente a los playoffs. Iba a ser que se iban a hacer como que 2 rondas de eso, pero iba a ser interminable. Okay. Eso va a pasar rápido entonces a los playoffs. Entonces, el próximo temporada, pues, ya Chamaco había mencionado que posiblemente sea un 2-2, en vez de un 3-3, para así poder como que cuadrar mejor con los teammates. Porque así puedes hasta inclusive alternar. Tienes una temporada que es 3-3 y otra temporada que es 2-2, puede volver a la 3-3. Y entiendo el punto de él, o sea, es mucho más fácil cuadrar dos personas que cuadrar. Sí, sí, entre más gente tú añadas a la ecuación, más difícil es que coordinar. Sí, porque a veces, por lo menos mi equipo, a veces podemos dos, pero el tercero está en MIA o no puede, y así pasa con otros equipos. O ya, yo creo que dos para dos puede ser que fluya mejor o más rápido, ¿verdad? La temporada. Me gusta, yeah. Me gusta esa vaina. Ya, así que además de eso, más nada, estuve jugando Players Unknown Underground ahorita. ¿Y te llevaste un chicken dinner? No, mano, todavía. Todavía, oh, wow. Pero hoy por poco. Estábamos jugando Squad, que eso es la de tres personas o más. Y pues a uno de mis teammates lo matan empezando. Nos quedamos dos. Y como cuando está faltando la mitad de las personas, cuando quedan como 50 y pico personas, o 60 y pico personas, el segundo que estaba conmigo se le va la luz. ¡Oh! Lo quedo yo solo. Quedo yo solo contra el mundo entero. Entonces yo empecé a ir en crawling de círculo en círculo, que se iba achicando. O sea, evitando pelear con todo el mundo. O sea, yo veía tiroteos al lado mío, gente muriendo, y yo seguía acostado caminando, y llegué segundo sin tener que matar a nadie. Pero al final quedaban tres contra mí, y ya era demasiado ya. Se acabó la oportunidad. Sí, se acabó la oportunidad. O sea, básicamente yo estuve todo el tiempo acostado, sin disparar, sin tener que hacer nada. Pero todavía no me he llevado el chicken dinner. En verdad está más difícil de lo que yo esperaría. Ya, yeah, es tanta gente que es sumamente difícil. Ya. Yeah. ¿Y usted? Bueno, pues yo en mi caso solamente he estado jugando pues en las transmisiones viernes, o sea, ayer. Me tocaba subir al canal y subí a las 11 de la noche para jugar el modo de historia de Street Fighter V. Yo típicamente cuando juego juegos así que tienen pues sus escenas de historia, me mantengo callado para que el público pueda disfrutar de la historia a la vez que yo también la disfruto, porque si lo estoy jugando por primera vez, yo quiero pues disfrutar más de historia. So, eso fue lo que hice. So, subí con Street Fighter V y el juego comienza con historia, hace loading, tiene historia, hace loading, tiene historia, hace loading, tiene historia, luego un asalto de pelea, hace loading, tiene historia, hace loading, tiene historia, y oh my god, pasé casi todo el stream callado, porque eso es una película que tiene entre ratitos una pelea de un asalto, ni siquiera dos asaltos. Entonces yo sentía de que yo estaba haciendo nada en el stream. Eso no me gustó, aparte de que la historia, arrancó bien la historia, y luego toma esta dirección charrística, por llamarle de esa manera. Se sentía sumamente forzada la historia. Se sentía como cuando tú tienes una película donde tienes tantos personajes que quieres darle algún tipo de participación a todos, y es más, encajarlos ahí sin importar que haga sentido o que tenga algo de valor que aportar. Así se sentía, era algo así como Mortal Kombat Armageddon, la película. So, ¿Armageddon era que se llamaba esa película? La segunda película de Mortal Kombat, no me acuerdo. ¿Ustedes saben cuál? No sé, ya, yeah, la segunda película de Mortal Kombat, donde salían todos los personajes, a veces salían en un momento porque, you know, los querían sacar. Pues, ya, yeah, realmente no me gustó. La dificultad del juego durante la mayoría del juego era ridículamente estúpida. Tú sabes, yo no sabía usar los personajes y no tenía ningún problema de que ganaba perfect porque los enemigos ni te atacaban. Una vez llegó al final, las últimas tres batallas sí fueron retantes. Y aquí voy con spoiler, gente. No me importa. Es una porquería. Le estoy haciendo un favor, no lo juegue. La penúltima batalla. Ay, no dan trophy por terminar eso, así que no, ni se preocupe. Si quiere, no lo juegue. La penúltima batalla es contra Bison y uno está utilizando a Nash. Y yo no sé usarlo, yo no me sé las magias y qué sé, que eso ahí estuve, pero un rato. Yo creo que estuve como 10 o 15 minutos para finalmente ganarle a Bison. Luego de eso, uno pasa a utilizar a Chun-Li contra Fang, si la memoria no me está fallando. Esa batalla perdí como 2 o 3 veces, porque ahí sí le aumentan el nivel de dificultad al juego. y ya pues la computadora pega unos combos que, you know, uno va a perder un cuarto de barra asegurado. Pero ya, como tres intentos lo pasé. Y luego la batalla final, Ryu versus Bison. Y esa me tomó como tres intentos también, o dos intentos. Y ahí termina la historia del juego. Dan los créditos, y luego de los créditos, viene una pelea que se siente media fuera de lugar, donde uno está con Ryu versus Ken. Y es como que, really? So, ya la historia no me gustó. No me gustó como, you know, la distribución entre acción e historia, para nada. Muchísimo mejor es las historias de Injustice, las historias de Mortal Kombat. So, yeah. So, si usted prefiere, puede ignorar la historia esta, no aporta muchísimo a lo que es el juego. Yo voy a comprar ese juego y lo borrito. Pues, no, y otra cosa. Si uno se pone a ver la historia, uno se tarda como casi 3 horas. Pero yo creo que si uno le da skip, termina la historia del juego lo termina si acaso en media hora, 45 minutos. So, ya todo depende de la velocidad del loading. Y yo voy a hacer eso, voy a hacer ese experimento. Me voy a sentar y le voy a dar skip a todo, a ver cuánto me tardo en pasar el juego. Porque ya es ridículo la cantidad de historia mala que tiene. Pero aparte de eso, pues no estaba jugando nada más. Estamos en pleno Summer Backlog Challenge. Y pienso hacer un cambio en mi Summer Backlog Challenge, en mi lista. Porque los juegos que me quedan por ahí no se prestan bien para stream. Tengo por ahí varios juegos de Telltale que pensaba jugar. Pero como tan solo estoy jugando en stream, no me voy a tirar a jugar juegos de Telltale porque va a pasar lo mismo. Voy a estar la mayoría del stream callado porque quiero estar pendiente de la historia. Así que voy a buscar a ver qué tengo por ahí que no haya terminado más orientado a la acción. Y juego eso, o juegos que tengan historia pero que tengan bastante espacio de gameplay entre un pedazo de historia y otro. Cuestión de que no esté mudo en todo el stream. Pero ya, pues aparte de eso nada más, pues estoy viendo al día, you know, Game of Thrones, hoy es sábado, mañana pues llega episodio nuevo. Estamos religiosamente estamos religiosamente de que nos preparamos para dormir y vamos y vemos el episodio, y una vez acaba el episodio pues a dormir, que el otro día hay que trabajar. So, super super lamentable. Bueno, y eso es todo con qué es la que hay conmigo, así que vamos ahora a pasar al cierre. Recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Este año, Nivel Escondido estará formando parte del equipo de Extra Lifers 24/7. El equipo cuenta con presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Gente, estamos a menos de 100 días del maratón de Extra Life. Esa marca pasó hace algunos días atrás. Así que ya nosotros vamos a ir intensificando nuestras propuestas para recaudación de fondos, haciendo acercamientos más directos. Nosotros pues siempre invitamos a que usted se una a Extra Life, pero ya en este punto vamos a decirle, mire, si no se va a unir, si no se ha unido hasta el momento, escoja a cualquiera de nosotros y haga un donativo para Extra Life. Nosotros contamos con ustedes. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Y nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente con Twitch, les recordamos el horario de nuestro canal. Estamos los 7 días de la semana. Damos los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Los martes y jueves a las 10. Y los viernes y sábados a las 11. También los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de By That Wrestling Channel, que los encuentran en Facebook, Twitch, Twitter y en YouTube. Galaxia Nintendo los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Así que con esto, gente, vamos a terminar este podcast Mega Mediodía Mash. Bueno, gente, muchísimas gracias. Se cuidan. Ua. Bye.